First, Primero, the la meditation and the meditación, breath is la the base respiración, for que es la entering base mindfulness. para entrar en mindfulness. And in non-dualistic Y meditation en la and the meditación breath, no dualista, en la respiración, you meditate meditas. the breath is what connects Bueno, la the respiración es lo que body and the mind conecta el together. cuerpo y la mente. Also, sensations Y is también what connects las the mind and sensaciones the lo que body conectan el together. cuerpo y la mente And the juntos. breath connects the Y mind la to the respiración and body conecta together on a the la mente y al cuerpo side of the form. en el The sentido de la forma. sensation connect Y the la mind and the sensación body conecta a mente y together on the cuerpo side of the mind. por el lado de la mente. So when we concentrate on the Así que cuando nos sensation of the concentramos breath, en las sensaciones de la respiración, we relax the body, but relajamos the el body cannot cuerpo catch the y el breath. cuerpo no puede, We concentrate on the ahí no sensation of podemos, the el cuerpo no breath, puede estar con la but respiración, pero sensation cuando nos cannot catch conectamos the con las breath. sensaciones de la respiración, We las concentrate sensaciones on no the pueden mind, aferrarse en la which respiración. Y distinguishes the si nos breath, concentramos the en la mind mente que cannot catch the distingue breath, esa respiración, because the la breath mente no is puede the element aferrarse a la of wind, respiración, and the porque element of wind is la wind. respiración es un elemento And viento, un elemento aire, so, y el aire like se this, mueve. we Así que de esta relax forma the body, vamos a we relajar el relax cuerpo, the sensation, relajamos we las relax the sensaciones mind. y relajamos la And we mente. pay attention to Y the in-breath, prestamos atención a we la pay attention to inspiración, that prestamos which atención a is aquello between the in-breath que and the está out-breath. entre la We inspiración y la pay attention to expiración. the Y out-breath and prestamos we pay atención attention a to la that which is expiración y between luego the a aquello in-breath que and the está out-breath. entre la In expiración y la these inspiración. periods of Y en in-breath, estos between periodos, the in-breath and out-breath, entre and between the inspiración y in-breath expiración, and in-breath, y entre expiración e the inspiración, breath still exists. ahí la respiración sigue existiendo. But it Pero is the movement which is the nature of el our body, movimiento, que es la our naturaleza de nuestro sensations, and cuerpo, our de mind. nuestras sensaciones, ahí está. So just relax. Así que simplemente relájate, Pay attention to the whole body. presta The whole atención a body concentrates, todo and el the cuerpo whole body experiences breath. experimentando la respiración. Make the sensation spread in the whole body, and make the Haciendo que las mind spread to sensaciones the se whole expandan body, por todo el and cuerpo y don't que la look mente se behind. expanda por todo el cuerpo y no te aferres a nada. When you meditate like this, the Cuando breathing, meditas así, el respirar between y periods, el no respirar that entre periodos merge together. se So juntan, se body, funden, sensations and mind de cannot be forma que merged together. cuerpo, sensaciones y Pay mente se attention to the funden. whole body. Presta atención a todo el cuerpo. When you don't breathe, the body is still Cuando no moving. respiras, el cuerpo se sigue moviendo. Sensation is still there. Las The mind is sensaciones still siguen there. ahí, la mente sigue ahí. When you don't breathe and when you breathe, the Y same cuando relaxation. no respiras o cuando respiras, la relajación es la Sensation, misma. mind Cuerpo, merge together. sensaciones y mente se funden juntas. When they merge together, you do not Cuando need to se think. fusionan, no te hace falta pensar. And when you think, you will not hold to it. Si piensas, no te aferrarás a ello. That is correct mindfulness. Este es el mindfulness correcto. Then you can start relaxing the body from the top to the Puedes empezar a relajar el cuerpo desde arriba top of the hasta head abajo, to the desde la feet. parte superior de la cabeza hasta los Then pies. the Y sensations luego las in the mind. sensaciones y luego la mente. Relaxing, relaxing, more relaxed. Relajando, relajando y relajando más. Gentle smile. Una suave sonrisa. When you feel the body, mind and sensation Cuando sientes, together, cuando you don't need sientas to think. cuerpo, mente y sensaciones juntas, ya no te hace falta pensar. You are just there, Simplemente estás ahí, consciente de estar ahí.